Sí, es un proyecto que lo presenté la semana pasada. La idea es que vaya en consulta al Ejecutivo Municipal para enriquecerlo con las propuestas que nos aporten desde el Ejecutivo y que pueda ser tratado en este año en el Consejo Deliberante, a fin de que, bueno, ya por ahí el año que viene podamos empezar con el proceso de selección. No creo que ya se pueda comenzar a trabajar, pero sí iniciar el proceso de selección y trabajar en capacitación, inclusive de los futuros aspirantes a ocupar ese cargo. La idea es replicar experiencias exitosas en otras localidades. Yo pongo por caso el ejemplo de San Carlos de Bariloche, que ha sido una defensoría del pueblo muy activa desde que asumió, que no se ha quedado solamente, y en eso también lo tuvimos en cuenta al momento del armado del proyecto y cuando se establecen los objetivos o las funciones que va a cumplir la Defensoría del Pueblo de Viedma, se incorporan actividades, acciones, objetivos que tienen que ver un poco más allá de la recepción de denuncias y van hacia un trabajo proactivo de la Defensoría en cuanto a cuidar la relación de los administrados con el municipio aún antes de que ninguna diferencia se presente, ¿no? Esto se puede llegar a lograr aportando datos para la toma de decisiones, se puede llegar a realizar como uno de los objetivos fundamentales favorecer a la difusión de cuáles son los derechos y trabajar en conjunto con el resto de los órganos de gobierno del municipio, tanto el legislativo como el ejecutivo, para mejorar siempre la relación de los ciudadanos con el municipio de Viedma, ¿no? Ajá. Vos sabés que, Evelyn, más de algún vecino se debe estar preguntando que, estando en Viedma, la sede central de Defensoría del Pueblo de la provincia de Río Negro, ¿qué necesidad habría de tener otra Defensoría del Pueblo? Te pregunto, te traslado esto, que seguramente debe ser... No, sí, te entiendo. Sí. En realidad, las Defensorías del Pueblo lo que hacen es, de alguna manera, un nexo, manejar la relación o tratar de disminuir los conflictos entre los administrados y el poder que le toca ocupar. En el caso de la Defensoría del Pueblo de la provincia, tendría que ver con cuestiones que estén relacionadas con el Poder Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial Provincial. En el caso del municipio, yo lo que digo es, va a ser una defensoría con muchísimo trabajo, porque es en el municipio, es en las cuestiones municipales en donde a las personas nos toca más en la cotidianeidad de nuestra vida, ¿no? Nuestra rutina diaria. Imagino, no sé, algún caso de algún inconveniente que se pueda tener con el servicio de transporte público de pasajeros que está concesionado, algún tema que tenga que ver con perros sueltos, algún tema que tenga que ver con alguna persona física o jurídica que tenga un contrato con el Estado municipal y que eso afecte de alguna u otra manera mi vida, por caso, no sé, una mutual que hoy me brinda el certificado de buena salud para que yo pueda sacar el carnet de conducir. Bueno, eso está dentro de la esfera. Una junta vecinal de alguno de los barrios de la ciudad de Viedma está dentro de la esfera de lo que es específicamente la jurisdicción de un defensor del pueblo municipal. Y después, como te decía, hay esta doble idea de que tenga esta doble función, de que también genere actividades que no tengan específicamente que ver con la denuncia. Te voy a dar un ejemplo. A ver. En el caso de Bariloche, la defensora del pueblo de Bariloche arma un programa, lo presenta y lo pone en práctica para el Observatorio de Cuestiones Electorales. Uh-huh. Se trabaja con un grupo de vecinos que se presentan de manera espontánea y como colaboradores de la Defensoría, y el día que toca la elección municipal trabajan en el armado de una serie de preguntas y de la recopilación de una serie de datos que van a servir para futuras elecciones municipales. Nosotros en el año 2017 vamos a tener renovación de autoridades en varias juntas vecinales y pienso quizás en el armado de una cuestión similar, que ha habido muchísimas quejas en lo que es la cuestión electoral al momento de elegir en las juntas vecinales, ¿no? Uh-huh. Y por supuesto, como en cada uno de los espacios, también la persona que le toca ocupar ese cargo, ese rol, le da su impronta, ¿no? Yo me gusta hacer memoria y pensar en lo que era la Defensoría del Pueblo Provincial y lo que fue después de la llegada de una persona como Nilda Nervi, por ejemplo, uh-huh. Que le dio otro dinamismo, que le puso su cuestión personal, su cuestión de militancia social y la transformó realmente en un organismo muchísimo más activo de lo que había sido hasta el momento. A propósito de eso mismo, te lo iba a preguntar, ¿no? Porque hay experiencias diferentes, ¿no? Respecto del papel, sí, que han jugado distintas personalidades al frente de Defensorías del Pueblo y algunas muy allegadas al poder, prácticamente no cumplen ninguna función, yo lo recuerdo, ¿no? Por lo menos en la provincia de Río Negro, y marcás bien este caso vos. Ahora, para eso hay que dejar muy claro el perfil que tiene que tener. ¿Y cómo está pensado eso en el proyecto? Bueno, eso está pensado desde, bueno, pero por supuesto primero la presentación inicial de una serie de antecedentes que tienen más que ver por ahí con lo laboral, lo académico inclusive, o la experiencia de cada uno. Y ahí se recetan toda la cantidad de posibles candidatos o personas que aspiren a ocupar ese lugar en el Consejo Deliberante. Después la idea es que haya una presentación de un proyecto de trabajo en la Defensoría, que eso también sirva para la posterior elección del postulante, porque bueno, no solamente tiene que ver con la experiencia laboral de cada uno, sino por ahí con lo que piensa hacer con ese instituto que es la Defensoría, ¿no? Y esto a través de una charla directa con el postulante, que la idea es que se haga en el recinto del Consejo Deliberante, pero que sea abierta al público, ¿no? No estamos hablando de una audiencia pública porque eso tiene ya requisitos muy específicos, pero sería a modo de audiencia que sería pública para que todos puedan ir a escuchar las propuestas de los candidatos. A partir de allí se va a elegir el defensor del pueblo a partir de todos estos candidatos que se presenten. Bien. Y para mantener de alguna manera la independencia necesaria en este tipo de tareas, es que se va a necesitar los dos tercios de los votos, es decir, una mayoría especial para la designación del defensor del pueblo después, para que tenga una legitimidad fuerte, digamos, en cuanto a la cantidad de votos que cosechó en el recinto del Consejo. Buenísimo. ¿Esto ya está incorporado como proyecto en el Consejo Deliberante? Sí, se presentó ya la semana pasada, así que ya está en comisión.